El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Males. Amigos oyentes, bienvenidos a un encuentro más, una oportunidad más para darnos cita aquí en los micrófonos de la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como ya lo habíamos escuchado ahí en la presentación, esto es Tradición Musical, el espacio donde se unen los sonidos tradicionales de los cinco continentes, conociendo culturas, conociendo tradiciones y también vasta información. Mi nombre es Darío Males, les reitero la bienvenida, gracias por escucharnos. Les comento rápidamente qué les vamos a estar presentando el día de hoy. Hoy es día lunes. Lunes 6 de abril, miren cómo avanza de rápido el tiempo. Así que hoy les vamos a estar informando para que ustedes se mantengan un poco actualizados sobre el acontecer musical. No noticias políticas ni noticias sociales, sino más bien vamos a estarles difundiendo noticias musicales, noticias de aquellos actores de la música contemporánea, popular, nacional e internacional. Es lo que les vamos a estar presentando en dos bloques divididos. También tendremos la presencia de nuestro segmento Ídolos. Hoy vamos a estar mencionando a uno de los pilares de la música latinoamericana, la música folclórica del Ecuador, y me refiero a los cuatro del altiplano. ¿Ustedes imaginan haber cantado, interpretado músicas, haber compuesto también algunos temas desde hace 36 años y no darles un espacio para hablar de esta trayectoria? En sí, esto sería un gran error, ¿no? Un error que nosotros no queremos correr. Por eso tendremos hoy el especial de los cuatro del altiplano aquí en nuestro segmento Ídolos. Más adelante también tendremos el conocido bloque de episodios. Hoy, como saben, vamos a recordar esos personajes y sucesos que con su trabajo en las artes, su trabajo también social, le han dado una cara diferente a nuestro querido Ecuador, ¿no? Esa es la propuesta para el día de hoy. Les comento que hoy estamos ya en el programa 120, un programa que ha ido cambiando, se ha ido evolucionando, se ha ido modificando con el tiempo, ¿no? Y así suman ya 120 programas. En lo que va del 2015, vamos 27, pero ya entre 2014 y 2015, 120 temas. Y vamos a arrancar con algo nacional, algo que está sonando por ahí en una que otra radio y nosotros no podemos quedarnos atrás. Esto se llama Ángel Sin Alas. Si ese beso se queda en la prisión del deseo, si seguiré siendo reo en la selva de tu olvido, mejor yo me despido, mejor si no te veo. Ahora ya no te creo, me tienes aburrido. Si yo soy el payaso de todas tus rutinas, mejor aquí terminas y me dejas tranquilo. Me gusta andar al filo, pero no eres abismo. Das la vuelta en lo mismo, sigue tu recorrido. Por aquí ya pasó, le diré a mi alma. Si pregunta por ti, yo sabré consolarla. Le diré que volví a vivir la comparsa de ser ángel sin alas. ¡Óyeme! El juego, pues no es la trampa. He caído ya en tantas, no me coge de nuevo. Diste la vuelta al ruedo, pero nada ganaste. Solo desperdiciaste muchos momentos buenos. Por aquí ya pasó, le diré a mi alma. Si pregunta por ti, yo sabré consolarla. Le diré que volviste a tu mundo de farsa, a vivir la comparsa de ser ángel sin alas. Que por aquí ya pasó, le diré a mi alma. Si pregunta por ti, oye, yo sabré consolarla. Le diré que volviste a tu mundo de farsa, a vivir la comparsa de ser ángel sin alas. Ángel sin alas. Ángel sin alas. Y bien, continuamos acá en Tradición Musical. Ahí tenemos ese tema sonando para incentivarles que este día es un día especial, un día genial para brindar amor a todas las personas, ¿no? Ser cordiales con las personas con las que nos desarrollamos diariamente, en la casa, en el trabajo, en las áreas de estudio, ¿no? Siempre hay una oportunidad para ser felices, ¿no? Siempre podemos verle, como dice el refrán popular, podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío, eso depende de nosotros. ¿Qué tal si esta tarde nosotros lo vemos medio lleno, verdad? Y bueno, vamos a arrancar un poquito con unas noticias que vienen del mundo de la música. Les cuento que el rapero estadounidense Vanilla Ice, quien obtuvo fama mundial hace 25 años con su hit Ice Ice Baby, aceptó realizar 100 horas de servicio comunitario a cambio de que le desestimen cargos por robar una casa, informaron esto a los medios el pasado jueves 2 de abril sus abogados. El músico, que actualmente tiene 47 años, cuyo verdadero nombre es Robert Van Heikle, fue arrestado en febrero por haber sustraído varios artículos de una propiedad abandonada adyacente a una residencia que él se encontraba renovando en Latana, Florida, al suroeste de Estados Unidos. Vanilla Ice va a realizar servicios comunitarios, lo que de todas maneras ya hace, y el caso va a ser desestimado y podrá dar esto por superado. Así lo dio a conocer su abogado Branford Cohen al salir del juzgado del condado de Palm Beach. Nunca tuve una intención criminal, dijo por su lado este artista, Vanilla Ice, quien cuando fue arrestado dijo que todo se había tratado de un malentendido. El rapero, quien nunca logró repetir el gran éxito obtenido con el tema Ice Ice Baby en 1990, actualmente se encuentra protagonizando un reality show de televisión que se ha denominado The Vanilla Ice Project, en el que remodela casas que han sido embargadas en Florida. Tal vez en ese contexto fue que apareció esta pugna legal en la cual se le ha acusado de haber robado una casa que se encontraba abandonada. ¿Cuál es la relación de Vainilla Ice con el Ecuador? Les cuento rápidamente que él, a pesar de que nunca conoció a su padre, recibió gran apoyo de su padre adoptivo. Su padre adoptivo se llama Byron Miño. Él es un cantante de ópera y también conocido en el Ecuador por ser el hermano de un dúo muy famoso. ¿De cuál dúo me refiero? Bueno, especialmente del dúo Miño Naranjo. Ahí tenemos esa relación un poco, bastante en realidad, bastante desconocida, ¿no? Vainilla Ice, su padre adoptivo, Byron Miño, quien es hermano de los Miño Naranjo, esta agrupación que sigue haciendo música actualmente. Con esto cerramos un poquito nuestras noticias de la música, nos vamos con una cumbia y luego ya estamos abriendo nuestro segmento Ídolos. Silencio. Luego llegó la música a sus vidas y con ella un sueño. Y de pronto, sus vidas hicieron música y el silencio desapareció para siempre. Ídolos. Ídolos.

Ahí teníamos pues el primer tema de este especial, ¿no? Algo de los cuatro del altiplano, Estrella de la Noche. No sé si será una de las canciones más icónicas de este grupo, por lo menos en el momento de la producción de este tema, así lo consideramos, ¿no? ¿Quiénes conforman esta agrupación? En realidad está conformada por esos hermanos de sangre y hermanos de la vida que uno se encuentra, ¿no? Esos hermanos afines y hermanos de familia. Está conformada por Rafael Soria, Raúl Soria, Mario Soria y Omar Proaño. Ellos son los rostros visibles de este conjunto, cuyo propósito primordial es poner en evidencia el patrimonio musical que atesora la música ecuatoriana. De ahí, pues, los cuatro del altiplano, estos cuatro personajes que son la cara visible del grupo, ¿no? Pero también hay otras personas que los acompañan, como es el caso de Dani Soria, Paolo Játiva, David Játiva y Mauricio Gordillo, quienes tras los micrófonos o muchas veces detrás de los escenarios son los músicos de apoyo y contribuyen para que cada presentación se realice de modo óptimo y con toda la calidad que les caracteriza a este grupo. En noviembre del año pasado, del 2014, este grupo artístico, que nació en el barrio Goteras de la parroquia Tanicuchi del cantón de Latacunga, cumplió 35 años de trayectoria musical. Es así que vale la pena mencionar, ¿no? 35 años, imagínense, en sí, acá en la actualidad. De año a año cambia mucho tanto la música, los modos de relacionarnos. Imaginémonos todo el bagaje cultural, toda la experiencia acumulada que ellos llevan con 35 años sobre los escenarios ecuatorianos. Los cuatro del altiplano son un ícono musical en el Ecuador y en el exterior. Han visitado ciudades europeas donde han ofrecido conciertos cargados de amor y nostalgia a los emigrantes ecuatorianos, quienes en varias ocasiones a viva voz han entonado canciones del recuerdo, como es el caso de este que está sonando ahí de fondo, Estrella de la Noche. También hay otros temas no muy sonados, La Rosa y El Clavel, Llorar para qué llorar, entre otros temas más, ¿no? Tanto ecuatorianos como de la región, latinoamericanos. Esta agrupación cotopaxense, que tiene a su haber más de 4.000 presentaciones en escenarios nacionales e internacionales, se ha convertido ya en una figura bastante importante de la música latinoamericana y folclórica del Ecuador. Y se viene una fiesta junto a los cuatro del altiplano, con este tradicional ritual que se hacen en los pueblos. ¿Qué se hace ahí? Cuando están en esas fiestas, generalmente en las parroquias y en los pueblos de la sierra, se queman las chamisas. Y y la chamisa que quemando está, se contagió de la alegría, y con los niños que bailar al sol, se amaneció la luz del día, y así termina la luz del sol al rara día, y la chamisa que se celebró esta serranía, sí. Así termina la luz del sol a cada día, y la chamisa que se celebró en la serranía, y sí. Ay, sí, esa es la tonada, el grito de fiesta, ¿no? Para celebrarlos en la serranía, como dice este tema, las chamisas. Les comento que Rafael Soria, vocalista de la agrupación, considera que la música es un canal a través del cual se puede llevar la cultura del Ecuador a sitios lejanos. Por ello, dentro del repertorio figuran conciertos como Mi Ecuador Diverso. Aquí, ahí, en ese tipo de escenario, ese tipo de propuesta de ellos, se aglutinan ritmos muy diversos de nuestro país, ¿no? Se aglutina ahí el danzante tradicional, el fox incaico, yarabí, sanjuanitos, y por supuesto también las inolvidables canciones románticas del ayer. Para Rafael, cada concierto es un espacio de encuentro con la gente en donde se entrega el corazón. Esas son palabras de este artista, ¿no? Que por más de 35 años ha llevado su música tanto a los escenarios nacionales e internacionales. Por su parte, para Raúl Soria, otro de los integrantes que fundó esta agrupación y que es la primera voz del grupo, señala que entre sus proyecciones, la proyección principal que tiene esta agrupación es consolidar de manera internacional la música ecuatoriana. Ya lo saben, si es que lo que ellos buscan es que cuando se mencione Ecuador en algún lugar, rápidamente a aquellas personas que conocen algo del país les venga los sanjuanitos, los yarabíes, los danzantes, el fox incaico, esos sonidos que son parte de nuestra identidad. Vamos con un tema más, se viene un capisca, y después de esto ya se vienen los mensajes de Radio Casa de la Cultura.

disfrutando de la música de Los Cuatro del Altiplano. Ya les cuento que son las 15 horas y 34 minutos en toda la parte del país. Bueno, como toda historia, todo cuento de hadas, toda historia fantástica, no todo tiene es color de rosa o todo se desarrolla sin dificultades, ¿no? Les cuento que para la agrupación Los Cuatro del Altiplano, ellos tuvieron un gran revés. Un revés que lo han logrado superar en el 2009, ¿no? Me refiero a la pérdida de uno de sus fundadores, Edwin Ríos, de Los Cuatro del Altiplano. Él falleció en marzo del 2009. Era conocido con el seudónimo del Rondador de Oro. El Rondador de Oro, ese era su seudónimo, ¿no? Así lo recuerdan sus compañeros y amigos que permanecieron junto a él durante cerca de 30 años de carrera musical, ¿no? Edwin Ríos padecía leucemia y bueno, entre las últimas semanas de vida de él, los vivió internado en el Hospital Carlos Andrade Marín de Quito. La última presentación que realizó este músico, el Rondador de Oro, lo hizo en el Teatro México el 14 de diciembre del 2008. Y ese fue un concierto que se realizó en homenaje a los 30 años de trayectoria musical de esta agrupación. Pero bueno, como ellos nacieron con el nombre de Los Cuatro del Altiplano, se vieron en la necesidad de encontrar alguien que no que sustituya el puesto del Rondador de Oro, ¿no? Sino que acompañe y que le ayude a seguir adelante el proyecto de Los Cuatro del Altiplano. Y fue ahí cuando apareció Omar Proaño. Omar Proaño fue quien ocupó el espacio de Edwin Ríos, ¿no? Después de haber sido seleccionado a través de varias audiciones, Edwin Proaño empezó a ser parte de esta agrupación que desde entonces hasta la actualidad, es decir, ya caminando a ser cerca de 6 años, forma parte de esta agrupación. Él ha comentado a los medios de que le es muy satisfactorio ser parte de este grupo musical y lo enriquece bastante en su formación artística, porque es una de las agrupaciones que ha formado parte de la historia de la música tradicional del país. Con esto vamos ya cerrando en realidad este pequeño especial realizado a Los Cuatro del Altiplano, a esta agrupación que apareció en el barrio Goteras de la parroquia Tanicuchí del cantón de Latacunga allá en el lejano 1979, y que desde esos años a la época han producido, han compuesto, han interpretado bastantes temas musicales y han compartido eso en los escenarios nacionales e internacionales. Algo que ellos recuerdan mucho es que siempre han llevado al país a través de su música, ¿no? Como les había comentado hace un momento. Y vamos cerrando este especial con el último tema musical. Esto se llama Busco un Corazón. Y con esto despedimos a Los Cuatro del Altiplano de este día lunes. dame tu encanto, toma, toma mi vida, dame, dame tu encanto. Está contigo en las alegrías, en las penas, en los desafíos de la vida, sobreviviendo. You give your en el romance. Hand to me, and then you say hello. Por supuesto, en los triunfos. Por supuesto, tradición musical acompañándoles en cada momento, en cada día, ¿no es cierto? Ustedes saben que salimos en los 940M de 15 a 16 horas. Compartimos la franja junto a Trazos de Nuestra Identidad, ella junto a la productora Yuma Gortiz, quien comparte este horario, y ella sale los miércoles y jueves. Vamos a dar paso a continuación ya a nuestros episodios. Vamos a recordar esos sucesos de un 6 de abril. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 6 de abril. En 1833 nace en Surapalti, Dele, Cañar, el expresidente de la República, Dr. Luis Cordero, poeta clásico y en quichua. Estudia la letra del himno a Cuenca, música de Luis Pauta Rodríguez, Los Caminos, Gloria a Cristo Auxiliadora con el Padre Crespi. Rimini Yacta Rimini con Francisco Paredes Herrera. Rimini Yacta Rimini con Francisco Paredes Herrera. En 1919 nace en Guayaquil el compositor, director de orquesta, Manuel Armando Panza Arauz, conocido como el Pibe Arauz. Introdujo la guitarra eléctrica en el Ecuador en 1946 y graba con Fresia Saavedra y Carlos Rovira, Perla Ecuatoriana. Son sus composiciones El Pasacalle, El Cholo Porteño y otras. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Y bien, seguimos aquí con esas mismas ganas. Yo les había comentado al inicio que tendríamos noticias de la música divididas en dos partes, ¿no? Tuvimos la primera parte con Vanilla Ice y ahora se viene otro bloquecito de noticias. En este caso me refiero al cantautor español, aquel cantante del soneto a mamá o tal vez también de ese tema de Nací en el Mediterráneo. Me refiero a Joan Manuel Serrat, quien en las últimas semanas ha dado noticia porque ha cancelado un par de presentaciones en la ciudad de Mar del Plata, ya en Argentina. Esto luego de padecer un cuadro de gripe que le originó disfonía aguda. El cantautor español se encuentra de visita por Argentina presentando su gira de concierto denominada Antología Desordenada, aunque por prescripción médica se le ha ordenado al compositor guardar reposo absoluto por el momento, señala así un comunicado emitido por la NA Producciones y la productora de Serrat, TAF. El músico, que actualmente pasa por los 71 años de edad, padece una afección aguda de las vías respiratorias superiores y por el momento se espera su pronta recuperación para retornar a su gira. Él, en las redes sociales, conociendo la importancia de este medio de comunicación, ha querido proclamarse, ha querido decir qué es lo que está sucediendo y lo ha dicho de esta manera. Lamento los problemas y los inconvenientes que haya provocado la suspensión de mi concierto el día de hoy en la ciudad de Mar del Plata. Completamente ajena a mi voluntad y debido a mi fuerte estado gripal que me ha provocado una inflamación de las cuerdas vocales que me impiden cantar con unas mínimas de garantía de éxito, es decir, que estoy mudo. Compartió el músico a través de las redes sociales. No se descarta también que el show que se... alguna de las presentaciones que tenía previsto para algunas provincias de Argentina, como el caso de Tucumán, se realicen tal como él lo había planeado, ¿no? Eso es en cuanto nosotros les podemos informar sobre lo que le ha sucedido a la voz de El Soneto a mi mamá, El Soneto a mi mamá, y también Nací en el Mediterráneo. Ojalá, esperemos de que se mejore y también a ver si nos visita por acá en la mitad del mundo. Nos vamos, acá nosotros les decimos que en tradición musical escuchamos los sonidos del mundo, ¿no? Hemos escuchado a Latinoamérica, hemos escuchado a Ecuador, a Colombia también, pero es momento de darnos la vuelta al globo terráqueo e irnos hasta Medio Oriente. ¡Suscríbete al canal! Y bien, ahí teníamos algo de la música de Medio Oriente. Antes de ir cerrando, porque ya el tiempo ya nos está apremiando, esta edición, yo quiero recordarles, les quiero contar la última noticia del ámbito de la música. Ayer, 5 de abril, se conmemoró ya, imagínense, 21 años del fallecimiento de Kurt Cobain, y la escena rockera lo está recordando con la presentación de un documental que ha salido ya en todo el mundo. Se denomina Cobain, Montage of Hate, el cual está dirigido por Brett Morgan. Y bueno, han pasado ya 21 años de la muerte de él. Hay que recordarlo también como el protagonista de la llamada escena grunge y compositor de algunos temas icónicos del rock, como Come As You Are, que en la época de los 90 causó furor y también fundó toda una nueva escena musical en esos años, ¿no? A 21 años de su muerte, el legado musical de Nirvana sigue vigente y su talento como músico ha sido la influencia en realidad de varias generaciones que vinieron después de la época de 1990. Hay que recordar, ¿no?, también que la historia de Kurt Cobain se une a lo de los otros grandes icónicos de la música del Club de los 27, que ha estado resumida entre el triunfo y la tragedia. En 1994 ya Cobain mostraba signos de autoflagelación y también de quererse suicidar, ¿no? Porque en Roma, Italia, fue internado en una clínica tras un intento de suicidio que también luego le alentó a meterse a una clínica para rehabilitarse de su uso de las drogas. Lamentablemente nunca llegó a haber una rehabilitación segura y fuerte en eso, hasta que finalmente un 5 de abril de 1994 se dio a conocer la noticia de la muerte de este cantante. Bueno, les contaba esto porque bueno, ayer fue 5 de abril y han pasado ya 21 años de eso. Vamos cerrando esta edición del día de hoy. Yo les agradezco su sintonía, también agradecemos a Daniel Castellanos desde la cabina máster. Les invitamos a que sigan en compañía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les dejamos con este último tema musical. Tierra donde nunca falta el sol, tan variada y rica es su belleza, que al verla cualquiera se enamora. Somos de toditos los colores, cada pueblo tiene su sabor. Un crisol de razas y culturas, pétalos de una hermosa flor. ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! Llevado lejos de mi hogar, pero la distancia no ha logrado hacerme olvidar de dónde vengo. A la sombra de un recuerdo nuevo, redescubro una vieja verdad. Puede el árbol extender su rama, pero sus raíces no se moverán. ¡Ay, mi Ecuador! Tierra mía, llenarte de elogios y de amor, con esta sencilla melodía que al cantar.